tenés media risa. Nada, vos estamos buscando por un oyente. ¿No te querés reír con nosotros? No, chicos, te disculpen. No, con todo respeto, no te queremos molestar, ¿eh? No, pero me tengo que ir en este momento, no nos puedo ayudar. Aunque sea media hora, loco, quédate. No, no los puedo escuchar, disculpen, no, me tengo que ir. Tres chistes seguidos, ¿qué te cuesta, loco? Dale, loco. 5 minutos, aunque sea. No te activé, loco, no te activé, ¿eh? ¿Qué tenés ahí? Bueno, chicos, no me rodees, no tengo. ¿Eso triste? No, traje los Víctor Hugo, y no traje. Ahí tenés un par de minutos, mirá. A ver. Bueno, ahí tenés un minuto libre, loco, dale, aunque bueno, sea. Un minuto nomás, bueno, pero a mí me cuestan los minutos, a mí no me lo dan. No. Bueno. ¿Qué te crees, que nosotros no nos reímos como vos? Tristón. Subite, dale, loco, subite al tren con nosotros, de mis hijos están con el padre, loco. Ah, loco, no te vayas, loco. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Un cuartito. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas noches. Hola. De las bodas de plata de mis hijos están con el padre. Llegamos a la emisión número 25. Diego Adur, conducción. Silvio Florio, mi querido y estimado Florio, cumplimos un cuartito de programa. Esteban Blatt. Así es, buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Silvio. Gracias, Braulio, del otro lado del vidrio. No, de nada, chicos. Un placer estar siempre del otro lado del doble vidrio, porque es vidrio blindado, ustedes saben. ¿Qué se siente en los 25 primeros programas de mis hijos están con el padre? Y se siente un... hastío. Yo siento como una pareja con la que vivo 25 años y ya me sé todas las mañas. Ah, pero es muy poquito, 25, estamos recién. Bueno, no, pero tiene algo lindo, ese saborcito. ¿Qué es lo que tiene de lindo? No sé, acá, por ejemplo, siempre me dejan cosas sucias en mi lugar. Eso es. Yo sufro del toc de la limpieza, sufro. No, Silvio, mis hijos están con el padre, está en pañales, recién empieza, ¿eh? Vamos por los 26, es así, directamente del estudio Víctor Basterra. Podés comunicarte con nosotros al 3533-1744. Así es, nos podés buscar en Facebook, en Mis Hijos Están con el Padre, buscanos como mascota. Y también puedes escuchar este y todos nuestros otros anteriores 24 programas en el blog estanconelpadre.blogspot.com.ar. Blog que se las trae con fotos nuevas. Qué lindos que son los blogs para visitar. Y nosotros no necesitamos radios nuevas, porque, loco, ya tenemos radio que nos repitan, loco. Sí. A nosotros nos repite Radio Ijuna de Bernal, loco. Yo me tomo el Roca y llego hasta Bernal y me escucho en Radio Ijuna. ¿Qué? ¿94.7? ¿Qué te crees, que no me sé los números, loco? 94.7, Radio Ijuna de Bernal. Sí, loco. Yo estoy haciendo tratamiento que me aguantan, por suerte, todo Radio Voces de La Rioja. Acá tengo los papeles, me aguantan y me dan tratamiento y minutos gratis, loco, por suerte. Aguante. Así que no estoy pidiendo aire, porque ya tenemos. Muchas gracias. Vos viajás a La Rioja para atender a tu hijo, loco, yo sé. Sí, son bien pillos eso de La Rioja, y acá estamos aguantando los trapos, como siempre, de atrás. La retaguardia, el matadero que se la reaguanta, está repiola. Y la M690 también tiene pelota, salvo cuando juega a Chicago, amigo. Viene ahí, amigo. Y yo sabía que estoy parando ahí en Radio La Prendí, en Flores. ¿Qué hace, ranchada ahí? Estamos ranchando ahí. Y en el techito repiola. No sabés. Y ahora que está como con internet, estamos como queremos. Se juntan ahí Juan Mejuto y Artigas, ustedes. También, paramos ahí con todos los pibes. No, sí, esto es Artigas y Murón, loco. Tiramos colchón ahí. En el Aprendiz Medio. Papá, son todos gatos. Que son todos gatos, loco, en la retaguardia son gatos, loco. Recatate, aguanta amigo, el gol, ¿qué loco? Pasa. Qué chica. Bueno, chicos, por favor, esto es un programa de radio, mantengamos un poco la forma. Ya están llegando mensajes por Facebook. Julio, operador de la M690, manda saludos, dice que toleró todo el programa la otra vez, que escuchó que lo saludamos, así que le retribuimos una vez más los saludos a él. Gracias Julio. Pardo, y perdón por hacer chistes con tu nombre artístico real, pero es parte de esta vida, uno no puede tener un nombre y esperar que no se lo cuestionen. ¿Qué haríamos sin el humor, Julio Pardo? Tantas cosas, yo me alquilaría una casa en un country, por ejemplo. Sí, yo leería, miraría películas documentales de Kosovo. Yo con humor o sin humor no puedo evitar la tentación de clavarme una porción de torta de ricota de nuestro auspiciante que está hoy aquí en la mesa. No nuestro auspiciante, sino la torta de ricota. Hoy está presente, demoliendo nuestro sentido del olfato con su ricota. Si hay un arquetipo, como diría Platón, de las tortas de ricota. Sí, Platón hablaba mucho de los arquetipos de las tortas de ricota. Sí, en la caverna, de la caverna. Platón en la caverna se clavaba una torta de ricota de Gino, el capo de la torta de ricota. ¿Dónde lo podemos encontrar, Diego Adur? Esteban Blatt va a decirnos dónde podemos encontrarlo. Así es, el Gino, el capo de la torta de ricota, se encuentra en la calle Juan B. Justo 5138, Juan B. Justo, entre Bufano y Artigas. Sí, y podés pedir delivery también, salvo los lunes que está cerrado, al 4585-4865. Te hace el delivery y te lo trae a tu casa, y hace la humorada, también te trae un pastel como los tres chiflados y primero te lo pone sí, en la y cara. Y antes de entregarte el pedido, toca tres departamentos arriba y le haces la jodita del rinraje. La de hola, tía. Sí, bájame 500 pesos, tengo acá el auto. Bueno. Pero se lo perdonamos porque es Gino, el capo de la torta de ricota. Muchas gracias, Gino, en serio, por alimentar nuestras preproducciones. Y así como el que tiene auto se compadece del que tiene auto y se le queda en el medio de la calle y se baja y lo empuja, y el que no tiene auto dice que lo empuje él, y así como el que fuma convida cigarrillos y el que no fuma dice no te voy a dar plata para comprar cigarrillos, yo desde mi lugar acá del otro lado del vidrio quiero mandar saludo a todos los operadores de las radios que nos transmiten, además de Julio. Los excepcionales operadores que debe haber en cada una de estas radios que con tanto amor retransmiten cada uno de nuestros segundos. La cantidad de operadores técnicos que conozco: Guido Borgatti, Julio Lagos, Octavio Malechu, Vaca, Barante, Baluz, bueno, de la Radio Belgrano, Sosa, de Radio Nacional, la Octavio, Sati, sabe que cumplimos 25 programas hoy. Las bodas de plata, es cierto. Las bodas de plata, Octavio, muchas qué gracias. Qué lindo. Sí. Qué fenómeno. Es como si los conociera de toda la vida, che. Bueno, y yo, solidarizándome y haciendo caso a mi operador técnico, quiero mandar saludo también a todos los conductores y líderes radiales, ¿no? A Víctor Hugo, a Fernando Bravo. Me siento uno más y quiero mandarles un gran abrazo fraternal. Gracias. Yo también quiero mandar a los de mi gremio, los estafadores y boqueteros. Un saludo a todos ellos. Yo quiero mandar un saludo a todos los hacedores de frases que nos embellecen la vida. Porque yo soy un gran hacedor de frases que nos embellecen la vida. ¿Te podemos pedir una, Esteban? Tengo una. ¿Una? Una. Una, entonces. En casa de hornero, cuchillo de pato. ¿Puedes repetirla, por favor, Esteban? En casa de hornero, cuchillo de pato. A mí me decían que en casa de gorda, cuchara de goma, por ejemplo. Ahí encontré la música para este momento. A ver. Ah. Oh, ahora sí. ¿La puedes repetir entonces? En casa de hornero, cuchillo de pato. Qué bueno, Juan Cruz. A ver, vamos en a casa de hornera, cuchilla de pata. Al que más dura, Dios lo ayuda. Más Valium clonazepam en mano que Alplax volando. Loco, yo sabía una si me dejan participar. Más vale paja en mano que se me volando. Bueno. Loco, no te zarpé, loco. Amigo, acá podemos libertad de presión. Son refranes culturales, loco. Libertad de presión, gato. Frase estilo Leloutier. No me acordé el acorde acorde a la situación. Frase estilo Fontana Rosa. Reparad en esa vaca que muge, reparad en ese pollito que pía, reparad en ese cerdo que trisca, reparad esa cerca que huyen los animalitos. Más vale ser joven y sano que viejo y enfermo, viejo proverbio hindú. Al que madruga, Dios lo ayuda con un 1.6% de plazo fijo en el HBC Bank. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Seguir con el programa y toda esta movida, pero me llamó recién el auspiciante, Gino. Claro, sí, a mí también me acabo de ¿también? Llamar al Blockberry. No, me dijo que no se entendió, no se entendió un pomo. ¿Cómo? Me dijo, no sé, muchacho, le estoy dando torta cosa? De ricota, que el auspicio me lo hicieron mal, no sé. Mira, no quiero señalar culpables, pero me parece, Esteban, que lo estás diciendo mal. O sea, ya no. Segundo año de Lizer y ya dijiste, todavía Juan no. Me justa. Bueno, pero entre estaba... dijiste Juan B. Justa entre Bufarreta y Artigas. No, Juan B. Justo entre Bufano y Artigas, pero no. Después dijo, no sé si hicimos entender que un grupo de torta de ricoto, de muchachos paraban allá. Bueno, no sé cómo solucionarlo. Y mandó algo, mandó como ¿qué mandó? Mandó un audio. A ver, Braulio, ¿te mandó algo? ¿Te mandó un spot? Sí, sí, acá me aparece. ¿Qué es un cassette? Flash Quincher, sí, un cassette. ¿Y qué? ¿Pero qué es el audio que tenemos que ver? Lo pongo y vemos. Fíjate qué es. ¡Nuestra meta! ¡Nuestra meta eres tú, que nos acompañas día a día! ¡Festejando 50 años de vida! ¿Cómo se dice en audio? Lecciones de audio. Con nueva frecuencia. Porque lo vas a repetir. FM 98.3. Esa es otra radio. FM 98.3. No importa, es un ejemplo, Esteban. Y 25.000 watts de potencia. Así hay que hablar. Lo vas a repetir. Así hay que hablar. Juan B. Justo. Espera, porque nuestra acá... Nuestra meta eres tú, que nos acompañas día a día. Torta de ricota. 5151-8883. FM 98.3 MHz y 25.000 watts de potencia. 50 años llegando a ti. 50 años llegando a ti. No sé si el perfil del programa sirvió. Bueno, es... Vos como acá como jefe decidís, pero me parece que no es la manera. Para un spot, para un promocional de radio. Si les gustó, bien. Pulgar arriba. Si no les gustó, pero es un video de YouTube abajo. Que mandó. Se vale también, ¿por qué no? Bueno, pero pulgar arriba todo, entonces. Pulgar arriba. Ya lo saben. Pulgar arriba para el audio modelo. Coca-Cola Company presenta su nueva línea de Coca-Colas, Coca-Cola Superior. Coca-Cola Superior. Con el sabor de la raza. Raza superior. Busca la imagen en la botella de tu facho favorito. Adolf. Benito. El Duque. Stalin. El Generalísimo. Bush en envase familiar. Jorge Rafael. Y si querés un sabor autóctono con gusto a mierda, probá la Cecilia Pando. Coca-Cola Superior. El sabor de la raza. Mis hijos están con el padre. Sentate acá, sentate, papito. Una tostada, ¿querés una tostadita? Unos pochoclitos, ¿qué mierda crees? Voy y le compro unas películas al negro de mierda ese, para que las miremos juntos y vos me haces todas estas preguntas. ¿Qué querés de mí? ¿Me querés enfermar? ¿Qué carajo querés? Bueno, no vino el profe, menos mal, hora libre. Che, ¿quieren jugar un picadito? Sí, vamos a hacer un picadito. Un 25. No, veamos si nos podemos ir a casa. Pero después tenemos lengua. Están las rejas del colegio, es difícil de sortear. Sí, es verdad. A ver, pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Queso. Elíjame a mí. Pan. Queso. Elíjame a mí. Pan. Queso. Pan. Me dieron hambre, chicos. Bueno, vamos a comer un sándwich. Sí. Bueno, yo elijo a... Acá. A Diego. Mira quién viene ahí, no, viene con la bolsa, mirá los aros. Mirá cómo arrastra la bola, triste que tiene. Tiene aros. Esos conos del orto. La puta madre, yo ya pensaba forrear toda la hora. Colchoneta songueada. Cuarto año, ya podríamos estar bailando. El boludo quiere que saltemos 2 metros, no sé, piensa que somos Usain Bolt. Igual. Claro. Hola, profe, ¿cómo ¿Qué va? ¿Qué tal, profe? Profe. ¿Cómo está usted, profe? ¿Cómo le va? Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de gimnasia. La idea es que se pongan en grupo. Ya empezamos, profe. Vamos a hacer unos ejercicios de improvisación. Improvisación. ¿Nos numeramos, profe? Esta es la capacitación que tuvo la semana pasada y por eso faltó, profe. No, profe, no me meto en la vida del profe. ¿Nos numeramos, profe? Yo digo las cosas. Numérense. 1, 2, 3. 1. 1 y medio. Mal. Digo el número entero sin fracción ni decimal. Uy, estamos en gimnasia, no en matemática. Sí, señor. 1. 2. 3. Bien, la idea ahora es que... Perdón, llegué tarde. ¿Qué? ¿En qué parte estaban? Madre que lo parió. Venite, venite, estamos acá subidos. ¿Hasta cuándo sabes contar, querido? 1. Profe, está el director del cole ahí. Sí. Uy, el director. Está el director. ¿Qué tal? Sí, bueno. Seguimos. Señor Luis, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, pero a ver, ¿ustedes vienen a hacer programa o a alimentarse acá en este estudio? No, está diciendo gordo, es profe. Bueno. ¿Qué es eso que está ahí? Esas galletitas alguien las dejó, se las olvidó, pero son buenas, ¿eh? Son de usted, señor director. No, por favor. Es de todos. No, por favor, no coman nada que hayan agarrado, que no saben de dónde viene. No, profesor, tiene perdón. Razón, tiene razón el profesor. ¿Tiene estudio bromatológico eso? No sé si viene. Tiene estudio brauliotológico. Ajá. Qué grande. ¿Y eso que está ahí atrás tapando unos papelitos? Que... No, director. Le hicimos un dibujo al profe en chiste. No, es una torta de ricota. No le mientan al director de la escuela. Es una torta de ricota, señor. ¿Quiere un fragmento de ella? ¿Quiere un fragmento de ella? Lo que vulgarmente se conoce como porción. No. Le agradezco. ¿Le gustaría... En este momento preferiría una porción, pero de pizza. Ajá. Oh. ¿Quiere participar de la clase de gimnasia? Porque está a punto de empezar. Hoy ando con una contractura en una pierna. Que está bien, mire. No me animo, Yo lo vi con la secretaria. Es el esquí del fin de semana en las leñas. Yo lo vi en la secretaria, la secretaria abajo del escritorio. No hablen por lo bajo del director de la escuela. Perdón, profe. Eso de estar en cuclillas a veces es difícil, Se hace difícil. Bueno, señores, a ver si siguen con sus tareas, que yo tengo que ir a visitar las aulas, Gracias. Buenas tardes, señor director. Muy bien. ¿En qué estábamos, profe? Bueno, estaba explicando la actividad, profe. Sí, la idea es que me hicieron quedar mal. Pero vamos a seguir adelante porque hay una currícula que completar. Bueno, este grabador es para hacer unas improvisaciones radioteatrales con sonidos de fondo. Ustedes se adaptan a la propuesta del compañero. Es un radioteatro improvisado. ¡Qué divertido! ¡Novedoso! Poné play, querido. Me acordé, profesor. Un salto. No. Me acordé de vuelta. Tengo un déjà vu. Una idea. Ay, cuando corro mucho me late el corazón. Tengo taquicardia. Improviso. Genero una situación. Improviso con el compañero. Escucha, maldito. Bien. Escucha, maldito, a ti te hablo. Tengo miedo. Escucha, devuélveme todo el dinero que te había prestado. No te devuelvo nada. Devuélvemelo. Ay, qué miedo. ¡Ay, guarda eso! ¡No escapes! ¡Guarda eso! Oh, entró al cementerio. No sé si entra otro cel. ¡Cuánto viento! Me adapto. Ese niño estaba muerto. Bien. Vemos gente muerta. Suspiro. Oye, el plan es el siguiente. Dímelo. Debemos armar un boquete. Busquemos municiones. Sí. ¿Dónde conseguirlas? Sincronicemos relojes. Sí, yo lo tengo en 3:15. Igual. Bien, Johnny, bien. Empezamos a hacer el boquete. A la 1. Esto tiene que salir perfecto. El casino cierra a las 3:05. Debemos entrar a las bóvedas. Hay un cambio de guardia. Este es el momento. Vendo palas ideales para boquete. Oh, es ideal. Debemos comprar una pala. Bien. Abajo de equipo. Sí. Palas. Pídele una pala. Señor, disculpe, quiero 3 palas para acabar 3 hoyos distintos. Excelente. Aquí las tiene. 20 pesos. Lo que no sabía era que una de las palas sería para su propia tumba. Bien, ¿está bien? Se puso como narrador, bien. Está bien, qué bueno que sale, profe. ¡Oh, quiero ganar este concurso de baile! ¡Ojalá salga yo, ganador! ¡Me he preparado durante todo el verano! Oye, ¿me puedo bailar contigo, amigo? ¡No, loco! ¿Por qué? ¡Porque hueles agrio! Pero porque me he derramado leche. Me adapto, chico, cambió la situación, me adapto. Cuando era chico y era travieso. Cuando era chico y era travieso, tenía problemas con su boca. Era mudo y lo solucionaba tocando el acordeón. Eran los tiempos de guerra, los bombardeos nazis sobre la ciudad de Berna. Igual tan mal, todos no estuvieron mal los bombardeos nazis. Yo quiero aclarar una cosa. Ah, bueno. Hay hubo bombardeos que estuvieron mal y hubo bombardeos que estuvieron polémica, bien. Me parece, profe, que... polémica. Polémica, estamos en el radio teatro improvisado. Ah, perdón, perdón. No, porque mi mamá siempre dice eso, que hubo bombardeos bien hechos. No hago política en la clase de gimnasia. Tocando mi acordeón, conocía. El sábado fuimos a un club donde se habló de eso con mi familia. Conocí a quien sería el amor de mi vida. Una mujer radiante, de cabellos oscuros y ojos claros. Bailaba y mis ojos bailaban con ella. Hacele de la mujer, hacele de la mujer. ¿Qué? Ven. Hacele de la mujer. Ven, mi amor. Eres mía. Ahí voy. Ahí voy, querido. Sí. Me tocas esta... y te rompo la cara. Bueno, bueno, terminó la clase, te por favor, queridos. Pero profesor, tú? Usted alienta prácticas. Lo voy a denunciar, le voy a mandar una carta. La idea es que no tenga ninguna idea. Oh, en mi casa me dicen lo mismo, profe. El polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales. Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos, pajaritos. Las bestias yendo en yunta y hacia advierten, se divierten, jugando van poblando a su manera la pradera. Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes los infantes. Entrevistas en Mis Hijos Están con el Padre. Mis hijos están con... Antonio Elio Brailovsky. Antonio Elio Brailovsky, muy buenas noches. ¿Usted me escucha? Buenas noches, le escucho perfectamente. Bueno, muy bien. Ya tenemos el 90% de la entrevista. Sí, el feedback. Antonio, hemos leído su currículum. Quizás sea aún más extenso que la novela de Tolstoy, La Guerra y la Paz. Bueno, pero tomamos. Es más interesante la novela. Leer un currículum es penoso. Es esas cosas que uno hace para conseguir laburo, pero no, nunca más lo lees. Bueno, este programa trata de hacer cosas penosas para ganar oyentes. Uh-huh. Nos detuvimos en un punto de su currículum. Usted fue director general de la Comisión de Ecología de la Legislatura durante el 97-98. De la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Antonio Elio Brailovsky, profesor, escritor y economista especializado en historia ambiental. Antonio, ¿por qué una gestión ambiental decide entubar un arroyo? nunca es una gestión ambiental, es una gestión de servicios públicos, que no es lo mismo. Uh-huh. En general, siempre las gestiones responden a demandas, al menos en obras públicas esto ocurre, que una cantidad de ciudadanos piden, oigan, hagan algo. Uh-huh. Y depende también de cómo son las prioridades en la sociedad. Si la prioridad fundamental es el mantenimiento de del valor de la propiedad, o el acrecentamiento del valor de la propiedad, lo mejor que se puede hacer con un arroyo es esconderlo y decir aquí nunca hubo un arroyo. Invisibilizarlo. Al invisibilizar el arroyo, siempre aumenta el valor de la propiedad. Es decir, hay una cuestión de negocio inmobiliario en esconder los arroyos. Esto tiene su contrapartida. Por supuesto, un arroyo a cielo abierto desagua mucho más rápido cuando llueve o cuando desborda, desagua mucho más rápido que un arroyo que está tapado, que tiene todos los obstáculos de un entubado. Uh-huh. De modo que hay que elegir inundación o negocio inmobiliario. Usted está hablando paralelamente a la historia ambiental de la ciudad de Buenos Aires, hay una historia de la especulación inmobiliaria. Van juntas. Es decir, el recurso más escaso en una ciudad es la tierra urbana. Como es el recurso más escaso, es el recurso en que va a movilizar más dinero, que va a movilizar más estructuras de poder, más corrupción, obviamente. Y desde un punto de vista legislativo, digamos, ¿hay paliativos para esto, para frenar la especulación inmobiliaria? Tomemos el caso reciente del Shopping Dot, que ocasionó el desborde del arroyo Sildañez. Hay, digamos, desde la legislación, digamos, ambiental, que frenarla es paliativos, al menos, ¿no? Frenarla es difícil, paliativos un montón. Hay dos grandes líneas. Una son las evaluaciones de impacto ambiental. En Ciudad de Buenos Aires, por suerte o por presión vecinal, hay una ley de impacto ambiental. Sí. Que obliga a que las inversiones de envergadura se discutan en audiencia pública. Exactamente. Cosa que, por ejemplo, en otras áreas no. Digamos que los proyectos mineros, todo el tema de impacto ambiental es confidencial. Claro. Secreto, la ciudadanía no se entera. En Ciudad de Buenos Aires la gente se entera, mejor o peor, y tiene espacio para reclamar mejor o peor. Esta es una de las líneas. La otra, y eso hay ley, como toda ley hay que pelear para hacerla cumplir, pero existe. Sí, por la ley de comunas, digamos que es competencia concurrente la discusión sobre espacios públicos. Claro. Pero lo que no existe aún, y ahí hay que pelear, y para eso los medios de comunicación pueden ayudar mucho, es necesitamos una zonificación en el código de planeamiento urbano. Uh-huh. Le digo, no. Hola. Sí, se escucha. Hizo ruido. Sí, sí, sí. Necesitamos una zonificación en el código de planeamiento urbano que diga, estas son las áreas inundables. Claro. Un plano de oficial de áreas inundables. Claro. Eso se ve claro en su libro, ¿no? La evolución de la cartografía, como se soslaya siempre las zonas inundables, no figuran. Y se usa la ficción de que la inundación no existe. Claro. Se la usa por razones de negocio inmobiliario. Entonces, lo que hay que hacer es un plano oficial que diga esto es área de riesgo, y un código de planeamiento urbano y de edificación que obliga a construir de otra manera. Exactamente. Hay zonas en las que hay que elevar las viviendas, elevar las oficinas, hay zonas en que no puede haber cables subterráneos, en sitios que los cables se van a empapar y electrocutar a alguien, hay zonas en que no puede haber garajes subterráneos. Bueno, empezar a discutir cómo se construyen las áreas de riesgo. Eso es lo que falta. Y en una ciudad, claro, esto es lo que falta, pero en una ciudad en el que el asfalto avanza como rey, digamos, como rey de de la construcción. ¿Cómo se implementan lo que usted dice, lo que usted menciona en el libro, los mecanismos de retención de agua, más que asfaltar calles? Mecanismos de retención de agua, hay que pensar que los arroyos no son solamente un tubo, un arroyo es una cuenca. Sí. Y hay que pensarla íntegramente. En la mayor parte de los arroyos, provincia de Buenos Aires tiene un plan hidráulico y ciudad de Buenos Aires tiene otro distinto. Ajá. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en la totalidad del arroyo. En general lo que conviene es retener agua, hacer represas en la cuenca alta y hacer canales de desagüe en la cuenca baja, pero tienen que estar sincronizados. Esto tiene que ver una política ambiental sincronizada entre ciudad y nación. Y ciudad y provincia de Buenos Aires. Ciudad, nación y provincia de Buenos Aires. Esto de que sean de partidos políticos distintos no debería tener nada que ver. Uh-huh. Usted cuando estuvo de funcionario un año, sí. ¿Qué tipo de resistencias encontró a estas ideas que son, digamos, de avanzada para...? Yo estuve en la primera legislatura de la ciudad, sí. Momento en el cual todo el mundo quería hacer buena letra. Ajá. Fue distinto después, cuando ya se acostumbraron y volvieron a las prácticas anteriores. Pero, por ejemplo, pudimos hacer aprobar la ley de impacto ambiental con participación ciudadana, que no sé si ahora la aprobarían. No. Porque en este momento hay más interés en monopolizar todo en los políticos profesionales y muy poco interés en que los ciudadanos comunes participen. Uh-huh. Hay una especie entonces de pacto en lo que se refiere a negocios de especulación inmobiliaria con partidos de diferente signo político. Ahí, digamos, están de acuerdo. Un buen ejemplo es, uno agarra el diario, sí. Y mira lo que dice el gobierno nacional del gobierno de la ciudad y lo que dice el gobierno de la ciudad del gobierno nacional. Se insultan todos los días, se dicen cosas obscenas, son cosas que un siglo atrás se hubieran batido a duelo, por decir esas cosas horribles. Ahora, cuando uno mira la Corporación Antiguo Puerto Madero, sí. El negocio inmobiliario fuerte de la ciudad de Buenos Aires, ahí se encuentra que hay un directorio que es parte de ciudad y parte de provincia, perdón, parte de ciudad y parte de nación. De nación. Y nunca se han peleado. Claro. Nunca se han peleado. Se han puesto de acuerdo en silencio, con enorme discreción. Yo contrato esto, vos contratás aquello, yo vendo esto, vos vendés aquello. En silencio. Entonces, ¿cómo puede creer uno que se pelean de veras cuando se pelean en los medios? Pero en los asuntos que implican dinero grande, no se pelean. Bueno, usted hablaba de audiencias públicas en el caso de los espacios públicos. Es muy difícil acceder a los pliegos de las empresas. Le pongo, por ejemplo, los casos de las empresas de recolección de residuos que no ponen en un boletín oficial los datos de cómo recolectan residuos, a dónde los llevan, si los rellenos a cielo abierto están colapsando o no. Hay políticas, digamos, a partir de la ley de comunas en donde el ciudadano puede, digamos, ejercer cierto derecho a la información, pero yo personalmente las considero limitadas. Yo creo que es demasiado limitada. Y se debe en gran medida a que no hemos tenido Defensoría del Pueblo durante 10 años. Ajá. Es decir, es el rol de Defensor del Pueblo. El defensor, una de las funciones del Defensor del Pueblo tiene que ser hacer el reclamo. El Defensor del Pueblo, por ley y por Constitución, tiene la obligación de darle la información y el Defensor del Pueblo lo puede publicar. Sí. Pero si tuvimos 10 años al frente de la Defensoría del Pueblo a la mujer que fue la ideóloga del indulto a Videla, bueno, caramba. Las cosas se complican. Las cosas se complican. Estamos con Antonio Elio Brailovsky, profesor, escritor y economista especializado en historia ambiental. Hay una clave en los versos de Homero Manzi, que usted también menciona en el libro, cuando dice: tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de asfalto. De albahaca. De albahaca. Ya me quedé con el asfalto en la cabeza. Cuando habla del zanjón, habla de estos arroyos a cielo abierto, ¿verdad? Ahora, usted realmente, nosotros lo hablamos, polemizamos sobre el libro, todo el equipo de producción. ¿Usted se imagina ahora un arroyo a cielo abierto en plena ciudad de Buenos Aires? ¿No estaría contaminado por...? Pero justamente por eso los taparon. Los taparon por la decisión política de usarlos como cloacas. Claro, pero ¿qué tan grande tendría que ser el cambio de hábito cultural para que un arroyo cruce límpido... de extremo a extremo la capital? ¿Qué sé yo? Digamos que hubo una decisión política de que el riachuelo no se pareciera al Sena. Uh-huh. Pero cuando uno piensa lo que hizo París con el Sena, nosotros podríamos haber hecho algo parecido con el riachuelo e hicimos todo lo contrario. De modo que, bueno, es un conjunto de decisiones políticas que alguien tiene que plantear y una comunidad tiene que acompañar. Esta cuestión, Antonio, corríjame si me equivoco, viene ya desde el siglo XIX, fue Florentino Ameghino el que primero explicó la conveniencia de que los arroyos estuvieran a cielo abierto. No, en la época de Ameghino no se pensaba en tapar los arroyos. Claro, por eso. Eso se planteó muy... en forma muy posterior, a medida que la ciudad fue creciendo, fueron poniendo los inmigrantes más pobres en las zonas bajas, y en algún momento, para reemplazar a los inmigrantes pobres por gente de clase media, se fueron tapando los arroyos y haciendo un negocio inmobiliario que terminó poniendo gente rica al lado del arroyo Medrano. Exacto, lo que se conoce como proceso de gentrificación. Desplazar a sectores más pobres a zonas más vagas. Ahora, ¿cuál es la diferencia en costos de inversión en realizar una red de agua que priorice sobre una red cloacal? ¿Por qué siempre se priorizó la red de agua sobre la red cloacal en las zonas inundables, ¿no? Estamos hablando. Digamos que la red de cloacas cuesta más o menos 3 veces más. Ajá. Que la red de agua. Entonces, durante todo el periodo de privatización del servicio, por más que el contrato de concesión decía a cada usuario que le conectes agua, se la tenés que sacar con cloacas, a título de excepción permitieron que conectaran agua y no se la sacaran con cloacas, porque el concesionario podía cobrar tarifa a una persona más, a 2 personas más, a 50.000 personas más. Claro. El resultado es que si el agua no la saca la empresa, el usuario la tiene que tirar en la napa y la napa sube. Y así se inunda de... Se inunda desde abajo. Desde abajo, exactamente. Acá hay otra pata de la mesa, la 18ª pata de la mesa, que le quiere hacer una pregunta a Antonio. Claro, adelante. Antonio, ¿qué tal, Braulio? Hola, Braulio. ¿Qué tal? Llama la atención, ¿no? Reflexionando esto sobre los ríos en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se da geografía en la escuela? Por lo menos yo en mi colegio recuerdo haber estudiado capitales del mundo, capitales del país, fronteras, pero los ríos de la ciudad donde uno habita, en el caso de los porteños, no tienen, o no tuvieron, por lo menos cuando estudié yo, lugar en el programa. ¿Esto es así? ¿Continúa siendo así? ¿Siempre fue así? Bueno, espero que vaya cambiando de a poco. Ahora hay dos docentes que lo ponen, pero hace unos años yo hice una prueba con estudiantes de la Universidad de Belgrano, que los mandé a encuestar gente de las áreas inundables, y los vecinos no sabían que había un arroyo. Ah, increíble. Entendían que se inundaban, y algunos de ellos lo negaban, a pesar de que estaban en las peores zonas, lo negaban por esto de que cómo vamos a poner en riesgo el valor de la propiedad, que es lo santo. Pero la gente no sabía que había un arroyo. O sea que mientras se prioriza el sacrosanto valor de la propiedad privada por sobre una gestión ambiental, vamos a estar en problemas. Digamos que una de las cosas más interesantes es esta especie de síndrome de Estocolmo. Sí. Síndrome de Estocolmo, esa situación de amor entre el torturador y el torturado en algunos casos, entre el secuestrador y el secuestrado. ¿Qué pasa entre el que mete gente en el área inundable y el inundado? En muchas zonas el inundado es cómplice del inundador, porque si se difunden mapas de inundaciones que incluyan su propiedad en el área de riesgo, tendría más información al respecto. Tendría más información, pero el valor de la propiedad bajaría. Claro. Entonces, cualquier cosa para que no baje el valor de la propiedad, entre esas cosas, esconder el riesgo. Ahora, una vez que se esconde el riesgo, ¿cómo lo gestiona uno? No hay manera. Claro. Y yo supongo que es cambiando hábitos culturales, que es lo que más se demora en el tiempo. Bueno, para eso hacemos docencia. Para eso hacemos docencia. Sí, por acá sí, estamos. Buenas noches, Antonio. Esteban soy yo, le quería hacer una Hola, pregunta. Esteban. Sí, había una vieja canción que hablaba de desalambrar. Por ahí es una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿se puede pensar en desentubar o es imposible? Vuelvo a desalambrar. El que desalambró fue Grobo-Copatel. Mm. En ese momento han destruido los alambrados en la pampa húmeda porque todo es soja. Y claro, ese es otro tipo de desalambrado. Creo sí. que no era exactamente lo que quería Viglietti. No. Pero desentubar ni hablar. Hay algunas experiencias en San Francisco y en Seúl que han desentubado arroyos. Ajá. Y han parquizado la zona de lo que era antes el arroyo entubado, por ahora con buen éxito. San Francisco y Seúl. Y Seúl, sí, sí. O sea que se puede. Por supuesto que se puede. El tema es que primero el arroyo tiene que dejar de funcionar como cloaca. Mientras esté la decisión de que las cloacas vayan para allí y los residuos industriales vayan para allí, nadie lo va a querer destapado. Yo he estado en algunas inundaciones del Maldonado y se veía que salía de las alcantarillas salía agua negra. Bueno, nadie quiere tener un arroyo con agua negra al frente de la casa. Claro. Homero Manzi diría un perfume a desechos industriales que me llena de nuevo el corazón. Me enoja de nuevo el corazón, claro. Me enoja de nuevo el corazón. Señor Antonio Elio Brailovsky, le agradecemos infinitamente su saber, su tiempo, su disponibilidad. Recomendamos fervientemente su libro Buenos Aires, Ciudad Inundable, porque está condenada a un desastre permanente, y esperemos cambiar ese subtítulo apocalíptico. Esperemos. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted. Buenas noches. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. De tiempo ni siquiera para despedirnos. Continuamos bien arriba este programa que ya viene allá en la cima del Everest. Estamos al full, se nos fue el programa como agua de tubo por las manos. Se nos fue para arriba como suspiro de bus. Pero bueno, sigamos ahí, sigamos bien enérgicos, bien divertido todo. Sí, acá nos mandan mensajes, muchos mensajes están llegando al Facebook de Mis Hijos Están con el Padre. Acá nos manda mensaje el doctor cirujano Mariniaski, que nos está escuchando. ¿Te acordás de Mariniaski? Eminencia. Sí. Una eminencia. Es cirujano del Garraham. Dice, basta de tapitas. Tenemos 3 quirófanos llenos de esa porquería. Oh. No se puede. Se corrió el rumor de las tapitas de Garraham, te las cambiaban por una cama. Sí. El otro día. Una silla de ruedas, ¿no? El otro día haciendo una traqueotomía se metió una tapita en la garganta. Déjense de joder. Bueno. Dice el doctor. Sí, Marinovsky. ¿Tenía premium que sea la tapita? No especifica. Bueno, agradecemos, ¿no? Agradecemos a nuestro entrevistado Antonio Elo Braulowski. Así es. Agradecemos a Coca-Cola Superior, siempre ahí. Yo más que ahí no agradecería tanto, no las tomaría, no recomiendo tomar. A nuestros vecinos, amigos de González Catán, que participaron en la primera parte del programa. Así es. Y tenemos una obra de teatro que hacemos en colegios, así que sobre el medio ambiente, llamanos, contratanos, ofrecenos contratos millonarios que vamos y hacemos la obra de teatro en el colegio. La obra de teatro se llama No Te Escucho, llámanos al 153-7749-940. También puedes dejar tus mensajes si te gustó este programa o cualquier otro en el estudio Víctor Basterra al 35-331744. Y atención, información de último momento, último momento antes de irnos, Insólita Santoral. El Papa admite que la mayoría de los santos no se conocen entre sí. Confirma que organizará un grupo de WhatsApp para que se comuniquen. Qué moderno el Papa nuevo, ¿eh? Mucho. Adiós, hijos. Mis hijos están con el Padre. ¡Se despide! Acá viene, 26. Gracias, Esteban Blas. Buenas noches, gracias. Gracias, Braulio. No, por favor, es un placer, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Este sábado te saco del equipo como disfrutas. No, empezaré mucho, morochazo. Nada, nada, nada.